Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Nuevamente una entrevista más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, los que nos acompañan siempre a través de estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes. Quiero recordarles a todos que acá debajo tienen disponible el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero que además aquí a un costadito, en el globito de pensamiento con el símbolo de interrogación, tienen también un espacio para que nos dejen todas las preguntas, todo lo que quieran que responda la especialista invitada del día de hoy, que yo quiero contarles un poquito. Hoy vamos a estar con Claudia Beltrán hablando sobre la crianza consciente. Madres sanas, familias sanas. Así que quiero contarles un poquitito sobre Claudia. Ella es graduada en psicología, es life coach certificada y también está especializada en crianza consciente en el Instituto Ivonne Laborarda. Así que voy a traer o a hacerle la invitación a Claudia para que se sume a este espacio. Allí le estoy enviando la invitación. Esperemos que se sume para Sacramento, California, también hasta New York. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Hola, muy bien. ¿Sí me escuchas bien? Te escucho perfectamente. ¿Tú a mí? Buenísimo. Sí, sí te escucho bien. Buenísimo, Claudia. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y sobre todo por compartir este tema tan importante de la crianza consciente. Y me encanta el título que has elegido, que es Madres Sanas, Familias Sanas. ¿Sí? Esto es prácticamente lo mismo. Entonces, hablemos un poco como madres, ¿sí? ¿Cómo empezar ese camino para hacer una crianza consciente? Claro que sí. Bueno, realmente todo empieza con la mamá, ¿cierto? Porque tenemos primero esa conexión desde la barriguita cuando estamos gestando, luego nace ese bebé y hay una conexión única con esa mamá, ¿cierto? Ya digamos que el papá estando presente va formando luego otro tipo de conexión, pero nosotras como madres podemos transmitir nuestras emociones a nuestros bebés. Y ellos sienten eso. Entonces, obviamente, si la mamá está bien, si tenemos una mamá mentalmente sana, donde estamos trabajando en nosotras mismas, estamos también ayudando a nuestros hijos y obviamente todo lo que nos rodea. Es que las mamás somos como ese centro de todo. ¿Sí? Si algo falla por acá, digamos que las piezas del rompecabezas se van perdiendo. No, se van separando. Entonces la idea es que con este centro de una mamá, con una mente saludable, enfocada en su desarrollo personal, pueda tener esa familia mental y emocionalmente sana que queremos. Me encanta esto que acabas de decir y es ese trabajo hecho, ¿sí? Tan importante que es el autoconocimiento también, pienso yo. Cuéntanos un poquitito de qué bases consideras tú que son las más importantes para solidificar previamente. Mira, te voy a contar un poquito como el por qué yo llegué acá y qué fue lo que empecé a hacer, ¿cierto? Para que de pronto las mamás que estén en el mismo nivel o en el mismo paso se puedan conectar un poquito con esta vivencia. Digamos que yo he trabajado mucho la parte del desarrollo personal, me ha encantado, soy una estudiante de la vida, entonces estudio y estudio, estudio. Y me convertí en mamá. Me convierto en mamá y eso empiezan a salir muchas cosas que yo no conocía sobre mí misma. Entonces, la frustración, las ganas de controlar, el no entender al niño, el por qué no obedece, por qué no hace lo que yo quiero que haga. Empezamos como a culpar que el niño es el que me pone así, el que me frustra, el que me hace enojar. Y entonces, claro, como soy yo tan curiosa con todo eso, yo digo, espérate un momentico, ¿qué me está pasando? Porque esto que yo estoy viviendo, o sea, se me está saliendo de las manos. Yo me estoy alterando mucho, estoy gritando, me siento como desbordada emocionalmente. Y es que muchas mujeres llegamos a la maternidad emocionalmente inmaduras, ¿sí? No, no tenemos como esa madurez y esas herramientas emocionales para sostener la demanda de ese bebé. Porque es que ese bebé va a pedir y pedir y pedir y viene de nosotras. ¿Qué tanto podemos sostener eso? Entonces, digamos que aquí las herramientas de cómo poder solidificar el que la mamá pueda empezar ese camino de desarrollo personal es conectando primero con ella misma, ¿cierto? Entonces, indagando, preguntándose. Entonces, aquí venimos a, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy gritando, pero no quiero gritar porque después de gritarles a mis hijos me siento súper mal? O después de a lo mejor castigar, estoy o amenazar, no sé si de pronto hemos llegado hasta pegar, y digo, okay, yo no quiero esto, ¿qué me está pasando a mí? Entonces, digamos que ese es el primer paso, ¿no? El cuestionarme, preguntarme, indagar, y de pronto empiezo yo, si es posible, a buscar una guía, a buscar ayuda, a buscar el coaching. El coaching es súper importante y es una de las cosas que a mí me ayudó en este proceso porque un coach te puede guiar y como que poner enfrente tuyo esos puntos ciegos que tú no ves. Entonces, el coaching, luego también entré mucho en el área de meditación y mindfulness porque para yo poder entenderme a mí, tengo que pausar, tengo que parar, entender qué siente mi cuerpo, por qué estoy reaccionando así. Y luego podemos empezar a caminar, si es posible, de la mano de un terapeuta, de un coach, que pueda guiarnos un poco sobre nuestra infancia y poder empezar a sanar esa niña interior. Entonces, digamos, para las personas que no sepan mucho este concepto de niña interior, es simplemente un concepto de como ese espacio entre lo que yo necesitaba legítimamente como niña, como hija, y lo que recibí. Entonces, de aquí a acá puede ser un hueco así de grande, o así de grande, o de pronto más pequeño, pero entonces la niña interior vive ahí en eso de lo que me faltó o lo que no obtuve. Y poder empezar también por ahí a sanar esa niña interior, a entender mi propia infancia, es como empezamos también a romper patrones. Porque nosotros venimos de nuestros papás, que en mi experiencia fueron unos papás muy lindos, excelentes, amorosos. Estoy completamente segura que lo hicieron mejor que sus propios papás. Pero, pues obviamente todavía habían estas cosas sociales, una violencia normalizada, es que te pego porque te estoy educando, estoy disciplinando, amenazas, castigos y demás. Y eso crea igual, ¿no? Una frustración en el niño, de pronto un tipo de resentimiento, nos baja la autoestima, sí, pero eso queda ahí como oculto. Entonces, cuando estamos ya adultos y tenemos hijos, y esos hijos nos sirven como espejo y empezamos a reaccionar tanto a lo que este niño pide, entonces ahí es donde yo tengo que mirar es hacia adentro. A ver qué fue lo que pasó y cómo manejo todo esto, en vez de seguir mirando que mi niño es el que se porta mal, el que salta todo, el que hace desastres, porque no es el niño, tengo que volver aquí. Me parece muy, justamente quería traer eso un poco, la brecha generacional, que considero que es muy importante porque no hace mucho no escuchábamos de la frase crianza consciente. No sabíamos ni siquiera que existía y ahora qué suerte y qué fortuna que se está hablando, que lo escuchamos y que qué importante que esté haciendo todo ese ruido para que pueda llegar a muchísimas más personas. Sí, exacto. Mira que yo pienso que yo entré a ser mamá y con todo el entrenamiento de desarrollo personal que yo tenía, Yo no me imaginé todo lo que salió. O sea, yo me imaginaba así. Yo sí tenía muy claro que yo no quería crear como mis papás. Yo quería crear diferente, de una manera positiva, respetuosa, ¿no? Hasta que llegamos a ese punto de esa reacción constante, que no entiendo por qué me está pasando eso. Y desde ahí que empiezo yo a investigar, mira, por ejemplo, en la pandemia hubo tanta gente que ofreció tanta información gratuita a través de lives, a través de YouTube, bueno, tanto. Y yo empecé a aprender mucho de ahí, empecé a comprar libros y empecé como a entrenarme realmente con las personas que ya eran expertas en el tema. Y yo creo que eso ayudó a que este concepto de crianza consciente empezara a expandirse cada vez más. Y digamos que la diferencia con la crianza respetuosa, la crianza positiva, digamos que todo es muy lindo y viene ahí. La crianza consciente es básicamente el estar consciente, el estar, digamos, ay, se me escapó una palabrita, pero es simplemente como Presente entender, también. sí, presente, es darme cuenta, eso es lo que estaba buscando, es darme cuenta sobre mi crianza. Entonces, en la crianza consciente hay irrespeto, sí, pues a veces sucede, ¿cierto? Y a veces gritamos, sí, o sea, es que una crianza consciente no quiere decir, ah, la mamá perfecta, que todo lo hace así, nadie hace, y nadie grita, y na porque como humanos estamos todos trabajando todo esto. Entonces, claro, hay momentos en que se grita, hay momentos en que pasan cosas y amenaza. Pero si yo estoy consciente o me doy cuenta de, cometí este error, uy, le dije esto a mi hija y la verdad no lo quise decir así. Entonces ya voy agarrando un camino de reparación, un camino de, le digo a mi hija, hey, mira, ¿sabes qué? Ya ahorita que estoy más tranquila, me di cuenta de, y lo siento porque entiendo que eso te hizo sentir mal, o lloraste, te sentiste con rabia porque te amenacé porque te dije que te iba a quitar algo. Entonces, cuando yo empiezo a reparar y entre más lo hago y más lo practico, pues voy creando más conciencia de mi crianza. Entonces, digamos que eso es lo bonito, es poder ver estos errores, es poderme ver a mí misma, es poder ver a mis hijos con otros ojos, no con el ojo de, ah, oh, es que este niño, es que, sino poder ver que el niño, el único problema que tiene un niño, y esto lo dice mucho mi mentora Ivonne Laborda, que el único problema que tiene un niño es que está rodeado de adultos que no lo comprenden. Y es que sí, o sea, vivimos en un mundo adultocentrista donde el niño se tiene que acomodar a mi horario de trabajo, a que yo lo quiero acostar rapidito para yo tener tiempo libre, a que yo quiero ponerlo en un daycare porque yo tengo que trabajar, ¿cierto? O sea, todo realmente lo hacemos alrededor del horario del adulto. Y entonces a ellos les cuesta muchas veces esto. Y entonces salen estas reacciones emocionales de los niños y el comportamiento se ve reflejado en ellos porque lo que está sintiendo es mucho, mucho malestar. Porque no son comprendidos. Cuando yo empiezo a ver a mi hijo con esos ojos, lo puedo ver con más amor. Y eso es todo lo que venimos, lo que yo he venido aprendiendo durante este tiempo. Y me parece tan bonito que tantas mamás quieran hacerlo mejor, que tantas mamás quieran añadirse como en este camino. Y sabemos que lo estamos haciendo diferente a nuestros padres. Y por eso se dice que somos la primera generación que estamos criando y sanando a la vez. Sí, estamos sanando, fiesta. Estamos sanando esas heridas al mismo tiempo que estamos, ¿no? Sacando adelante a esa personita, guiando a esa personita, dándole todo ese amor que a veces nos cuesta dar tanto porque a nosotros no nos lo dieron. Entonces, si a mí no me dieron tanta atención, tanto amor o tanta presencia, me va a costar dárselo a mis hijas. Y eso como que, oh, duele y molesta. Y ahí es donde yo tomo conciencia y entre más lo haga y entre más yo dé a mis hijos, pues digamos que más sano. Acabas de decir algo que me parece súper interesante y lo traigo rapidito, que es, en mi época, y siempre es algo recurrente, como decir, si yo no lo tuve, o sea, tú puedes crecer sin eso, por darte un ejemplo, y fíjate qué importante es reconocer, como lo acabas de decir, esa es tu herida. Eso es tuyo directamente, me parece maravilloso, Claudia, que estés compartiendo esta información valiosísima. Yo quiero preguntarte otra cosita, y es, el ser madre es un trabajo de tiempo completo, creo yo, para siempre, y va cambiando según las necesidades de los niños también. En algún momento estos niños, que ya de chicos pasan a ser adolescentes, y también la madre ha crecido. Entonces, hablemos un poquitito para esas madres que nos estén escuchando en este momento, que a lo mejor estén en transición de niños más chicos a adolescentes. Claro que sí. Mira, una de las cosas más bonitas que yo aprendí es que entre más corazón le pongamos a esa primera infancia, ¿no? Y a reparar, y a realmente llenarlos de todo eso que piden, de todo ese amor, de mantenerles su autoestima intacta, esa transición a la adolescencia va a ser mucho más fácil. La adolescencia, imagínate, en estos días hablaba yo de esto, que yo, estando joven, yo decía, ay no, yo no quiero tener hijos porque no quiero llegar a ese punto de la adolescencia. Y no hay que tenerle miedo al adolescente. Digamos que los niños, todos los niños, y desde que nacen, vienen conectados con su ser esencial. Y esa conexión se ve en el niño de 2 años, que pide y pide, y no, y así sí, yo, ah, y quiere ser independiente, yo lo quiero hacer a mi manera, ¿cierto? Está muy conectado con su ser. Esto es lo que yo quiero, ¿cierto? Y nos cuesta mucho. Pero si yo lo manejo y lo guío y le enseño, aquí sí puedes saltar, aquí no, porque hay normas sociales, aquí sí puedes gritar, aquí no, ¿cierto? Y lo voy guiando de la manera más amorosa posible. El adolescente también tiene como ese otro despertar, porque una vez pasamos esa etapa de los, digamos, de los 2, 3, 4 años, que están como tan conectados con ellos mismos, la etapa del resto de la infancia, 6, 7, 8, pues digamos que es muy intelectual, y también el niño quiere complacer a los papás. Porque si mi mamá no le gusta que yo haga esto, yo no lo voy a hacer, porque entonces ella deja, o sea, no tengo su amor, no tengo su mirada. Entonces el niño tiende a ser muy complaciente y a ganarse ese amor de los papás haciendo lo que los papás piden. Y llegamos a la adolescencia, y viene ese otro despertar del niño, donde se conecta con su ser esencial de nuevo, y hay mucha pasión allí, y ellos dicen, no, ya no quiero, ya me empiezo a separar de nuevo de mis papás, ya lo quiero hacer a mi manera, ya yo pienso diferente, ¿no? Y entonces empieza, digamos, no sé, yo lo llamaría como un oleaje, un va y viene de emociones, de información, y cómo poder guiarlo. Entonces, cuando yo llego a la adolescencia, es súper importante conectar al nivel de ellos. Porque como mamás, a veces estamos como tan ocupados en el quehacer del niño pequeño, que es, hay que vestirlo, hay que darle la comida, hay que cocinarle, hay que llevarlo, hay que traerlo, como tan ocupadas en el hacer de eso, que cuando los jóvenes, los adolescentes, ya están más grandecitos, ya no nos necesitan para acompañar a dormir o a darles la comida y esas cosas como que uno lo hace con el niño pequeño, pero sí nos necesitan emocionalmente todavía mucho, ¿no? Y el adolescente puede ser un poquito, ah, ahora no, mamá, esto aquí no, pero si tú logras conectar con esos jóvenes en el momento que ellos sí lo quieren, y poder preguntarle sobre ¿qué piensan de esto? ¿Qué tal es esto para ti? ¿Cómo ves tú esto? Poderlos meter en el mundo de ellos, los vamos a poder comprender más y vamos a poder tener esa conexión o esa intimidad emocional. Y no estoy hablando de volvernos los amigos del adolescente y yo lo llevo para todo y o sea, como que soy Se me olvidó la palabra, pero es alcahueta, nosotros decimos en Colombia, ¿no? Alcahueta, es que le hace todo. Sí, no se trata de eso, se trata de esa conexión emocional, de poderlos escuchar, ¿qué tienen para decir? Cuéntame qué estás sintiendo, cuéntame cómo te sientes con este tema político, por ejemplo, cómo te sientes con este tema social. Ellos traen una pasión tan grande y tan linda que si, digamos, en esa adolescencia es donde se meten mucho en el área de deportes o en pelear por una causa, ¿cierto? Ellos vamos a alimentar a las personas que no tienen casa, a los homeless, vamos a pelear con... Qué lindo poderlos llevar como por ese camino y que toda esa energía se vaya por ahí, por el ayudar, porque un adolescente siempre quiere ayudar. Entonces, es muy lindo cuando lo sabemos encaminar. Muchísimas gracias, Claudia, por estar acá, por traernos esta información valiosísima. Me gustaría en este ratito, sí, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus asesorías. Claro que sí. Bueno, yo en este momento estoy, bueno, yo hago coaching, el coaching son asesorías, coaching, digamos que es como lo mismo, es un momento cuando nos vamos a encontrar online, vía Zoom, por una hora usualmente, digamos, a veces va un poquito más, un poquito menos, como terminar el tema que estemos hablando, pero es más o menos una hora, y yo las voy encaminando, ¿no? A la mamá que de pronto se siente un poco perdida, un poco con, estoy teniendo este tema con mi hijo pequeño que no sé qué hacer, estoy teniendo este tema con mi adolescente y no sé cómo abordarlo. Muchas veces ya hay mamás que dicen, yo sé que soy yo, yo sé que hay algo que yo tengo que trabajar, pero no sé por dónde empezar. Bueno, conmigo hay un espacio muy, muy lindo donde vamos a empezar desde esa toma de conciencia y luego vamos investigando un poquito más, vamos entrando un poquito más profundo en la niña interior, qué hay ahí, qué hay en mi infancia. Y luego me enfoco en el qué hay ahora, que ya vimos qué pasó, listo, no nos quedemos mucho atrás, ¿cierto? Vamos a traerlo aquí al presente y vamos a decir, ok, ¿de qué manera me está afectando eso del pasado, esa infancia que yo tuve con el momento presente? ¿Cómo es la relación mía con mi esposo, con mi pareja, con mis padres hoy en día, con mis hijos, hermanos, ¿sí? Y de ahí salen muchas cosas. Entonces, al poder trabajar esto, entonces ya puedo llegar a un punto de conciencia, que estoy consciente, entiendo, me doy cuenta de... Y cuando ya estoy en ese nivel de conciencia, vamos a tomar una decisión. Entonces, yo voy subiendo acá porque es que yo me lo imagino siempre como una pirámide, ¿cierto? Como una montaña. Es como ese camino a la montaña. Entonces empezamos desde la base, ¿cierto? El darnos cuenta, el empezar a tomar esa pequeña conciencia de lo que pasa. Y vamos, digamos, profundizando adentro, pero vamos subiendo la montaña. Y aquí al subir, tomamos conciencia. Luego tomamos una decisión. ¿Qué decisión quiero? ¿Sí? Yo quiero seguir como estoy. Pues simplemente, ok, sí, ya entendí lo que pasa en mi vida, pero yo no voy a cambiar, pues porque es que no puedo, o es muy difícil, o simplemente me quiero quedar así, o realmente puedo tomar la decisión de, no, voy a romper patrones generacionales, voy a empezar a hacerlo diferente, y llego al punto donde tomo esa decisión y luego tomo acción. Entonces ya la cima es, estoy tomando acción. ¿Qué es? Me comprometo a no gritar, me comprometo a no castigar, me comprometo a aprender sobre el desarrollo de mi hijo para poderlo entender más. Y es ese compromiso conmigo mismo para tomar esa acción. Entonces, digamos que ese es el camino que llevaría a estas mamás que quieran compartir ese espacio conmigo. Y bueno, y hoy en día lo que quiero es darles un obsequio, porque a mí primero esto me apasiona, las quiero ayudar y quiero que esta información llegue a mucha gente. Y es que a 10 mamás, a las primeras 10 mamás que me escriban un mensaje directo a mi cuenta de que es Bambú y el guión bajo coaching, Bambú Coaching, me mandan un mensaje directo y me dices, quiero la asesoría o quiero el coaching, va a ser sin costo. Esa primera cita va a ser sin costo. Ya de ahí vemos si hay cositas que simplemente podemos resolver y puedas seguir tu camino, o si tomas la decisión de quiero trabajar otras cositas y podemos seguir trabajando juntas. Entonces, bueno, con todo el amor y con todo el corazón, me encantaría poder compartir esto. Claro, Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias. Quiero recordarles a todas las personas que estén acá conectadas que acá debajo en la descripción de este video van a tener todos los enlaces de Claudia para que ustedes también puedan participar activamente de esa crianza consciente, como lo ha dicho Claudia desde el principio, y que puedan en casa tener esa relación familiar que siempre han querido. Así que, Claudia, si te parece, vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat. Voy a ir con una pregunta que nos hacen desde Tucumán, Argentina. Y déjame ubicarla. La preguntita, acá la tenemos. Es de Mónica y dice lo siguiente. Tengo dos hijos, 6 y 8 años, y me es muy difícil complacerlos a todos y ser mamá. Todas las mamás vivimos lo mismo. O sea, todas estamos en el mismo bote. No se trata de complacerlos en todo, pero una cosa súper importante que son, y les voy a contar las cuatro raíces rapidito, de Ivonne Laborda, que es, digamos, la que le puso este nombre a la crianza consciente. Y ella primero dice validar, luego nombrar, luego la presencia y luego la intimidad emocional. Entonces, validar es decirle a ese niño, corazón, yo entiendo que tú quieres tal cosa. El nombrar es lo que yo siento, el validar es lo que siente el otro. Entonces yo le digo, mira, me encantaría poder bajarte la luna, me encantaría. Y yo sé que eso a ti te da mucha rabia porque yo no te la puedo bajar, ¿cierto? Pero podemos hacer otra cosa, yo le puedo dar alternativas, o simplemente a veces no hay alternativas, o sea, a veces es ese acompañamiento emocional. Y entiendo que te sientas molesto conmigo, por ejemplo, porque no puedo, es que se me es imposible ahorita poder bajarte la luna. Entonces, ¿no? Y lo voy acompañando. Al acompañarlo, estoy tocando esa presencia donde estoy ahí con él, mirándolo, contacto visual, ¿no? Y si lo puedo hacer no solamente en esos momentos como difíciles, sino en compartir un tiempito con cada hijo por separado, y para eso necesitaríamos ayuda de la pareja, del esposo, de los abuelos, de poder compartir tiempitos con cada hijo por separado, salir a caminar por media hora, o me lo llevo a tomar un cafecito, un batido, un helado, solamente con uno, y luego cambio y me lo llevo al otro, porque puedo compartir desde otro punto con él. Esa presencia, el no tener celulares, el estar muy atenta a escuchar, y ahí es donde viene esa conexión y esa intimidad emocional, que es la cuarta raíz. Muchas gracias, Claudia, por esta recomendación que acabas de compartir. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Rafaela desde Santiago de Chile y nos dice, soy madre soltera y no imaginé cómo podía hacerlo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Y no qué? Quizá lo que quiere decir es que no se imaginó cómo iba a ser madre soltera, creo que es lo que quiso decir. Las madres solteras me tienen mi corazón porque es que es un trabajo ya muy difícil y una madre soltera tiene que ser ese sustento también económico. Mira, lo que yo te puedo decir es, ahí tenemos que buscar ayuda, ¿cierto? De una comunidad, de una tribu, de la gente que vive a tu alrededor. A veces es difícil encontrar esa tribu, pero es muy importante tener estas personas que nos apoyen. Si tenemos familia, mamás, abuelas, amigas, poder apoyarnos también en ellas es súper, súper importante. Y cuando estamos con el niño, ya en el momento que yo termino de trabajar o el niño viene de la escuela, poder conectar con ese niño como desde un lugar muy, muy profundo. A veces nos enfocamos mucho que es que no he terminado de cocinar, es que no he terminado de limpiar. Pero si podemos ponerle un momento, una pausa, una media hora y decir, mira, leamos un libro juntos, yo te acompaño a dormir, ¿cierto? Como que poder llevarlo y estar esos momentitos que no tienen que ser todo el día, no tienen que ser súper largos, pero en presencia, consciente, escuchando, sin teléfono, sin pantallas, sino como esa conversación de alma a alma, con ese niño vas a conectar muchísimo y cuando hay conexión hay colaboración y cooperación. Entonces a veces es que no me hace caso, es que no es tan cierto, pero cuando yo conecto desde un punto, desde el corazón, ahí es donde el niño puede, digamos que colaborar mejor. Gracias, Claudia. Tenemos Paloma dice, ¿cómo podemos llegar a ese camino de crianza consciente? Una herramienta y que a veces por el estrés o las relaciones humanas de pareja nos crean caos emocional como para poder lidiar con ellas. Bueno, es que ese caos emocional es el que tenemos que trabajar. Primero, y muchas veces con esto tengo que buscar ayuda. A veces solitas no podemos, porque son herramientas que no conocemos. Entonces, si yo estoy en un caos emocional, necesito buscar ayuda, ¿sí? Que me guíen, poder entender qué hay en mí, poder entender qué pasa con la pareja, tener conversaciones con esa pareja, ¿cierto? Y siempre poder nombrar lo que está pasando. Yo no puedo simplemente ignorar que los niños no se den cuenta de que mi pareja y yo estamos aquí peleando, sino poderles decir, depende del nivel y la edad que tengan. Mira, papá y yo en este momento no nos estamos entendiendo mucho, sin embargo, quiero que sepas que yo a ti te quiero, no importa lo que pase, ¿cierto? Como que la relación de los niños siempre puede ser lo mejor posible, aunque hayan otras cosas pasando. Pero es importante como mamás poder nombrar y decir lo que está sucediendo, para que ellos no estén como confundidos. Muchísimas gracias, Claudia, por haber estado acá con nosotros. Ha sido un placer enorme tenerte y tenerlos a todos los que nos estuvieron acompañando. Quiero recordarles que aquí abajo tienen todos los enlaces de contacto de Claudia para que se puedan ustedes también comunicar con ella. Claudia, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, no, muchas, muchas gracias a los que están aquí en vivo y a las otras muchas mamás que verán esto por diferido. Tengo mi corazón aquí con todas ustedes porque el ser mamá es como nuestro segundo nacimiento, ¿cierto? Entonces, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y yo sé que juntas en comunidad, como tribu, con el apoyo y el soporte, podemos lograrlo. Claro que sí, muchísimas gracias, Claudia. Recordarles además a todas que este directo va a quedar acá en diferido en Instagram, también en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, y que tiene información valiosísima que por favor les pedimos compártanla porque seguramente hay alguien esperando escuchar esta información. Claudia, un beso y un abrazo grande para ti y para todos y nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Chao, chao.